Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra Rendición del libro Vinatería del Pacífico de César Dávila Andrade se presentará el próximo 30 de septiembre a las 19:30 en la Asociación Humboldt en Quito. En la obra se narra la historia de un muchacho que encuentra quien lo cobije y le dé trabajo regando el amplio jardín de una casa y preparando los envases de una popular venta de vinos en Guayaquil. Los días pasan y de poco la dinámica extraña del hogar revela un lado oscuro. En este lugar se escuchan golpes a la puerta en la madrugada, hay unas gradas siniestras y se aparece un hombre con cabeza de ave. El libro forma parte de una colección Cabeza de Gallo, que tiene como propósito reeditar clásicos ecuatorianos, obras importantes que se han dejado de circular, pero que tienen mucho que decir a una sociedad distinta de aquella en la que aparecieron. Internacionales. Buenos Aires. El proyecto de ley Circulación de Obras Artísticas se encuentra en debate en el Congreso de Argentina. El proyecto se encamina a ampliar el concepto de la obra arte, incluyendo la fotografía y a las artesanías. Se propone eliminar las estructuras temporales y plazos rígidos, facultando a otros organismos específicos con incumbencia en materia cultural para que se desplieguen todo su potencial en pos de la protección del patrimonio cultural en su conjunto. La nueva ley buscará actualizar el sistema vigente de circulación internacional de obras de arte, con el fin de mejorar los beneficios a las exportaciones e importaciones de las mismas para el país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.